Se dice que esta banda fue parte del resurgimiento del garaje rock de los años 60. Ellos están o fueron formados en 1997. The White Stripes con su Seven Nation Army en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Y así comenzamos esta segunda hora del cassette. Con ustedes conectados ahí en arroba la FM Medellín, en Instagram y Twitter. También quiero saludar a todos los que hacen parte de esta familia en el 301-286-5114, donde piden sus canciones para grabar en este cassette. Buenos días, mi nombre es José Carlos Barragán, los escucho desde el Molino La Guajira. Yo escucho la FM y me gustaría grabar en este cassette Cama de Rosas de Bon Jovi. Muchas gracias, feliz día. A todos los que están fuera de Antioquia y nos prefieren, quieren escucharnos, un abrazo muy grande. Gracias, gracias por tenernos ahí en su celular o en su computador, porque nos escuchan por internet. Un abracito muy grande para todos ustedes. También tenemos en arroba la FM Medellín a Dickens 2876, que dice: Ani, cordial saludo, quisiera grabar en mi cassette hoy a OMD con So In Love. Gracias, siempre los escucho. Todas las canciones que ustedes programan están aquí en la FM 106.9, pasión por los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. FM, mis clásicos en casa. 106.9.

Mañanas en el cassette de la FM. Disfrutamos contigo y con toda la música que nos ayudas a programar. 11:28 minutos, yo soy Ani Cárdenas. Y a esta hora, con 25 grados en la ciudad de Medellín, nos calentamos bastante para lo que será el duelo de nuestra FM 106.9 ahorita en décadas. Más adelante les voy a contar cuáles canciones se estarán enfrentando el día de hoy de dos cumpleañeros. Mientras tanto, les cuento que Línea Estética Droguería Especializada para la Piel encuentra todos tus productos dermatológicos y perfumes. Domicilio gratis en el 322-2426 en las redes sociales y en www.lineaestetica.co. Y con Línea Estética nos vamos con más música. Saludando también a todos los que están en arroba la FM Medellín. A Willy 12 Montoya, a Marcela Gil, a Dickens 2876, Jorge OV 472, el Tangarife y a todos ustedes. Muchas gracias por hacer parte de la familia de la FM. Con mucho rock and love, aquí está Michael Jackson con su Beat It. Pero antes llega Toto con este buen piano. Hold the Line en la número uno de los clásicos, la FM siempre. It's not in the way you've been treating my friends. It's not in the way that you siempre. We'll be right back. todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. I want to break free. Y nos vamos preparando para el duelo del día de hoy, para que estemos conectados con la FM 106.9 y con estas dos canciones que se enfrentan el día de hoy, de dos cumpleañeros. Glenn Medeiros con su Nothing Gonna Change My Love For You se va a enfrentar a una canción de una banda cuyo integrante también está de cumpleaños. Así es, dos maravillosas canciones de las cuales ustedes tienen el poder. ¿Cuál de las dos ganará? Déjenoslo saber en arroba la FM Medellín en Instagram, Twitter, la FM Colombia en Facebook y en el 301-286-5114. Si UB40 con su Kingston Town o si Glenn Medeiros con su Nothing Gonna Change My Love For You. ¡Ay, qué buenas canciones las que te trae la FM 106.9 para disfrutar de esta mañana y ahorita de la tarde! Vamos a terminar con una canción que programaron en el 301-286-5114. Gracias a todos por estar conectados en este cassette de la FM 106.9. Amigos de la FM, muy buenos días. Les habla Juan Carlos Olaya, como siempre, reportando sintonía desde la Floresta. Agradeciéndoles por acompañarnos, como siempre, con la mejor música y los mejores clásicos en la FM. Clásicos por siempre. Quiero escuchar y grabar en mi casetera All My Love de Led Zeppelin. Gracias por estar ahí, muchachos. Muchas bendiciones para hoy. Toast is made yet again.